50 barrios, 5 puntos cardinales, casi un millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la segunda emisión del martes 28 de septiembre. Realizan una jornada de salud sexual integral en la UPA de Los Hornos. Hoy, de 12 del mediodía a 2 de la tarde, la unidad de pronta atención de Los Hornos desarrollará una nueva jornada de salud sexual integral en la sede 153 y 66. Se realizarán testeos rápidos de infecciones de transmisión sexual, talleres de métodos anticonceptivos y acompañamiento de situaciones de violencia de género en torno al eje de violencia que funciona en la unidad. Además, recibirán un nuevo equipo de ecografía que fue donado por la Dirección Provincial de Hospitales. Entregarán alimentos a beneficiarios de las becas del comedor universitario. La Universidad Nacional de La Plata confirmó la noticia de que otorgarán un complemento alimentario a estudiantes que se encuentran recibiendo la beca del comedor universitario. Pidieron a los beneficiarios que verifiquen la recepción de un correo de parte de pbupresidencia@presi.unlp.edu.ar, tanto en bandeja de entrada, spam o correos no deseados. El comunicado advierte que para consultas, los interesados deben comunicarse con la Prosecretaría de Bienestar Universitario a través de Facebook, Twitter e Instagram en @bienestarunlp. Un servicio que informa más cerca. Buscan artistas para los festejos de cumpleaños de la República de los Niños. Como parte de los festejos por el 70 aniversario de la República de los Niños, se abrió la convocatoria para los espectáculos que deseen formar parte de la programación. Desde la Secretaría de Cultura y Educación de la Municipalidad de La Plata se lanzó la convocatoria para grupos platenses, los cuales podrán inscribirse hasta el próximo 15 de octubre. Aquellos grupos interesados deberán enviar un mail con la carpeta completa del espectáculo a la casilla programacionteatro@gmail.com. El cielo está nublado con lluvia en la región. La mínima para hoy es de 10 grados y la máxima de 16. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.